Y para seguir pisteando hay que echarnos el corridazo de Berardo, oiga. Y que retumbe ese tololoche, mis buitres. ¿Cómo has estado, Everardo? Supe que te habían sentado en una silla de ruedas a causa de unos balazos y que estuviste en coma, según me habían informado. Ya me doy cuenta que es cierto, mira que estoy sorprendido. No comparto tu tristeza y tú sabes los motivos. Tenía pensado matarte, pero te prefiero vivo. ¿Dónde están aquellos jefes? ¿De quién fuiste pistolero? Aquel poder implacable, aquellos nervios de acero que siempre me presumiste, decías que eras el primero. Y ahí quedó, compa Commander, jálese con la bandona, cero miedo, mi compa. Mire, señor comandante, agradezco su cumplido y las buenas intenciones, pero usted no ha comprendido que aquí de donde me encuentro puedo destrozarlo a tiros. Ese valor del que me habla sabe que aún lo conservo y las grandes amistades me mandaron pistolero pa' que corten la cabeza al que me la haga de Pedro. Debajo de este zarape que miras aquí en mis piernas traigo la misma pistola que era aquella balacera. Mandarlo al infierno, que el día en que yo me muera no quiero volver a verlo, porque él mismo en el infierno lo vuelvo a matar de nuevo. Y esto fue algo exclusivo de Twins Enterprises de Culiacán, Sinaloa. Ay, no más.